Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos, nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana, María Soledad Macías Pérez. El día de hoy vamos a platicar sobre la promoción de los talleres que oferta CENDIU para los estudiantes en el periodo de agosto de 2018 a febrero de 2019. Entre estos talleres, bueno, vamos a hablar sobre promoción de la salud, iniciación al desarrollo humano, violencia en el noviazgo y manejo adecuado del estrés. Durante la emisión, bueno, nuestras invitadas que son compañeras del CENDIU, que son las que imparten estos talleres, van a platicar a detalle pues de los objetivos, de la forma de trabajo y sobre todo de la forma en la que ustedes pueden solicitarlos directamente con su jefe de carrera para posteriormente calendarizar estas actividades. Y iniciamos con dándole la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo. Buenos días, bienvenida Rosy también. Los invitamos, por supuesto, a que se comuniquen con nosotros 817-5117 o en redes sociales Facebook Centinela Centro CENDIU, en Twitter arroba CENDIU, en Instagram arroba CENDIU-V y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, pues nos interesa mucho saber su opinión y queremos que participen con nosotros. Así es, y bueno, como cada semana tenemos esta dinámica que le llamamos la trivia y hace alusión pues al tema que vamos a platicar el día de hoy. Hoy tenemos como obsequio un ejemplar de El Otro Lado de Mi Vida de Yamilet García Zamora. Este libro fue acreedor al Premio Latinoamericano como primera novela Sergio Galindo del año 2008 y lo pueden ganar de la siguiente manera. Hace un ratito di los nombres de los talleres que se van a platicar el día de hoy y queremos que nos mencionen dos nombres de los cuatro talleres que vamos a platicar el día de hoy. Pueden comunicarse al 817-5117 y la primera llamada, obviamente, que dé el dato correcto, va a ser acreedor a este ejemplar. Comuníquense con nosotros. Y bueno, les queremos platicar que Expo Sustenta es la Feria Universitaria de Sustentabilidad y es un evento anual organizado en las 5 regiones universitarias para conocer e intercambiar experiencias de sustentabilidad. Este año en la región de Xalapa se llevará a cabo el día de hoy, jueves 20 de septiembre, de 9, ya empezó, hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del Centro Recreativo Xalapeño, ubicado en Xalapeños Ilustres 31, zona centro, y estarán participando alrededor de 80 proyectos sustentables en tres distintas modalidades: stand, cartel científico y talleres. Y bueno, CENDIU, por supuesto, en todo está, participará con el taller Métodos Anticonceptivos de las 10:30 a las 11:30, todavía tienen tiempo de llegar. Y bueno, consulten la programación completa a través de www.v.mx/sustenta. La entrada es libre y bueno, los invitamos a que no falten. También el Sendiú va a tener un stand durante todo el día hasta las 3 de la tarde para que nos acompañen. Así es. Y bueno, desde hace algunas semanas hemos estado platicándoles sobre un taller para docentes y tutores que trabajan con alumnos que viven con alguna discapacidad que está ofertando el Sendiú desde hace ya algunas semanas. Incluso este es el tercer taller que se va a realizar y en esta ocasión se va a realizar el día 28 de septiembre de 10 a 12 del día en el aula única ubicada en las instalaciones del Sendiú, que está en Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, colonia Obrero Campesina. Para asistir a este taller exclusivo para docentes y tutores, deben registrarse previamente con Leticia Luna Varela al 842-1700 en la extensión 10347 en horario únicamente de 8 a 13:30 horas de lunes a viernes. Vamos a nuestra sección de efemérides. Listo, y como ya nos decía Marijo, desde hace algunas semanas estamos iniciando con una sección que es efemérides, y bueno, les comentamos que el sitio web de las Naciones Unidas indica que cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz. Septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas y bueno, también les queremos recordar que el próximo 26 es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Y bueno, también les queremos comentar que se está ofertando el diplomado en modalidad mixta, manejo de padecimientos afectivos como ansiedad, estrés y depresión. Este lo está organizando la Vicerrectoría Veracruz a través de la Coordinación de Educación Continua. Y bueno, inicia el día jueves 4 de octubre. Del 4 de octubre de este año al 14 de marzo del año que viene, que son las sesiones los jueves de 4 a 9 de la tarde en las sedes Orizaba, Jalapa y Veracruz, en las instalaciones de la sede de Veracruz, en el aula de videoconferencias de la USBI, en Jalapa, aula de videoconferencias de la USBI, y en Orizaba, aula de videoconferencias de la Vicerrectoría. Pueden acudir para solicitar mayor información a las instalaciones o comunicarse a la Vicerrectoría de Veracruz para solicitar mayor información. Recuerden, este diploma modalidad mixta, manejo de padecimientos afectivos, ansiedad, estrés y depresión de octubre a marzo del año que viene. Listo, y bueno, el día de hoy vamos a platicar, como les comentábamos hace unos minutitos, sobre algunos talleres que oferta el Sendiú. En este caso son cuatro de los que vamos a hablar el día de hoy, que es promoción de sería promoción a la salud, iniciación al desarrollo humano y violencia en el noviazgo y manejo adecuado del estrés. Y al respecto, el sitio web del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios Sendiú, en el apartado Educación para la Salud Integral, indica que, como su nombre lo señala, las acciones contempladas en este programa tienen que ver con diversificar las experiencias educativas en el marco del área de elección libre del MEIF, construir mallas curriculares y el desarrollo de alternativas no formales, por ejemplo, talleres, diplomados y otras posibilidades. Ambas privilegian los 10 temas que atendemos en el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitados aplicado a los jóvenes. Esto es con el objetivo principal de construir una malla curricular que permita que las estudiantes no solo aprendan cuestiones técnicas y profesionales, sino también aprendan temas relacionados con su salud, el autocuidado y la promoción de la salud. Es por esto que el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios ofrece talleres como promoción a la salud, iniciación al desarrollo humano, violencia en el noviazgo, manejo adecuado del estrés, entre otros que, bueno, conforme vayan pasando estas semanas, ustedes van a conocer la gama de talleres que está ofertando Sendiú para el periodo agosto 2018, febrero 2019. Y para platicar sobre estos talleres, el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, a la doctora Manuela Alegría del Ángel y a la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas. Buenos días, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días a todo el público, buenos días compañeras que están aquí compartiendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto les platicaremos acerca de nuestros talleres. Buenos días, Rosy. Buenos días, Marijo. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros también encantadas y, bueno, bienvenidas. Vamos a iniciar con el tema de la promoción de salud, ya que las tres participan en este tema. Platícanos un poquito a qué se refiere el tema de promoción a la salud. Bueno, yo creo que iniciaríamos definiendo qué es la promoción de la salud. Uh-huh. Y básicamente es una estrategia clave de salud pública y como tal es vista como una inversión en salud que puede hacer una contribución valiosa al desarrollo sostenible, mejorando los estilos de vida de los universitarios. Eso es lo que podríamos definir como qué es la promoción de la salud. Y promover es realmente hacer un arte, ¿sí? Esa promoción tiene que convertirse en un arte para llevar a los estudiantes hacia una vida saludable. ¿De qué trata este taller con este...? Bueno, básicamente en este mismo taller tocamos cuatro temas. Son iniciación al desarrollo humano, violencia en el noviazgo, el otro taller es estrés y por último está el de la enfermera Elizabeth, que es el taller de VIH-Sida, o sea, autocuidado, donde también se tocan algunos temas muy importantes. Tratamos de hacer esta síntesis en esto de promoción de la salud, aunque hay que decir que hay otros varios temas, ¿no?, que se podrían ubicar en esta promoción de la salud, pero debido al tiempo, únicamente metimos estos cuatro temas a este mini taller de promoción de la salud. En un taller se toman los diferentes temas. En este taller de promoción de la salud tocamos así, pero de una manera muy... Una pincelada, ándale. De hecho, el mío, cuando yo inicio con desarrollo humano, está denominado iniciación al desarrollo humano, porque nada más le damos precisamente una probadita, ¿no?, de lo que es el desarrollo humano. Uh-huh. ¿A quién va dirigido? ¿Únicamente estudiantes o pueden tomarlo...? No, básicamente este está elaborado para los estudiantes universitarios, que pues son nuestra razón de ser realmente, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho aquí en el CENDIU de primera instancia, como este centro, es para ellos, para los universitarios, claro, como lo dice su nombre, ¿sí?, para el desarrollo humano de los universitarios. Entonces, básicamente nos centramos en darles a ellos estos talleres, hacerlos para ellos, para que sean los beneficiados de estos talleres, ¿no?, en primera instancia. Tenemos también talleres de otro tipo que son en profa, pero eso será otro tema más adelante. Ahorita estamos hablando de los talleres para estudiantes. Únicamente para los estudiantes. Ajá. Después de tomar este taller, ¿qué les deja a los estudiantes? ¿Con qué salen? Bueno, específicamente de este, que el objetivo en realidad de este taller es ejecutar el juicio crítico en temas relacionados con la promoción de la salud mediante una metodología interactiva participativa para favorecer una adecuada toma de decisiones. Esto lo subrayaríamos porque eso como que fue la gran finalidad de este taller, ¿no? Que realmente darles a ellos herramientas mínimas necesarias para que ellos tengan la capacidad, se vuelvan críticos para poder hacer sus adecuadas tomas de decisiones, ¿no? Su adecuada toma de decisiones en el autocuidado. Sí, también lo que de alguna manera se piensa, ¿no?, a la hora de trabajar este taller con ellos, es que sea una forma de introducirlos a las diferentes temáticas que nosotros manejamos en el CENDIU. De esta manera ellos pueden conocer tanto las temáticas como la forma en que nosotros trabajamos y asimismo pues sea de su interés, ¿no?, el hecho de solicitar otro tipo de talleres con las mismas temáticas, pero donde quizá podemos profundizar un poco más acerca de cada uno de estos temas. Por eso en esta ocasión, o en particular en este taller, decidimos, digamos, tocar cuatro temas, nada más, y a partir de eso, si es de su interés profundizar en alguno, pues pueden solicitar algún otro taller que sea más enfocado al tópico en específico que a ellos les interesa. Así es. ¿Hay un mínimo de estudiantes para tomar los talleres? Por ejemplo, yo puedo ir con mi jefe de carrera y solicitar el taller, pero a lo mejor me dicen, sí, júntate con 15 compañeros, con 10 compañeros. O... Sí, esto también depende de las temáticas. Por ejemplo, cuando voy a hablar ahora sí por mi taller Iniciación al Desarrollo Humano, no es muy conveniente que haya muchísimos alumnos para poderles dedicar el tiempo y por el tipo de temática, ¿no? Entonces, aquí sí es conveniente que máximo fueran unos 25 o 30 alumnos. Igual ese máximo, y tenemos también un mínimo, por supuesto, lo solicitamos para la experiencia educativa, que básicamente también son nuestras temáticas que manejamos ahí. Sí, en realidad hemos tenido participaciones en este taller con alumnos, pues ahora sí que diferentes cantidades. Nosotros ponemos un mínimo y un máximo, sin embargo, muchas ocasiones a petición de pues de los mismos profesores o la persona que nos está solicitando el taller, tenemos que trabajar con grupos muy numerosos. Sí lo hemos hecho y lo hemos logrado de manera exitosa, sin embargo, pues se dificulta un poco más el trabajo, ya que se trata de, pues ahora sí, de técnicas, de un trabajo más que nada vivencial, y en este sentido, pues a veces no nos alcanza el tiempo como para trabajar como con mayor detalle o ver la forma en que opinan o lo que piensan los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso generalmente manejamos como un máximo, como decía, de 25, 30, ¿no? Y al menos, pues, que serán unos 15 alumnos para poder desarrollar estos talleres. Sí, tratamos de cumplir con todas las peticiones de todas las facultades. Sí, ya lo comentaban mis compañeras, desde luego va a depender mucho de los temas que estemos abordando. Por ejemplo, en el caso del taller de manejo adecuado del estrés, hemos tenido hasta personal de 100, 150 alumnos, pero depende mucho, como decía la doctora Manuela, depende mucho de la temática que se quiera trabajar en el taller. Todos los talleres son de corte vivencial, y como es más de dirigir a técnicas de relajación, pues se presta muy bien para trabajar, o sea, el mínimo 10, ¿no? Y máximo, pues en este tema en particular, lo que solicite, ¿no? Lo máximo. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar sobre este taller de promoción de la salud? ¿Por qué tomarlo, digamos? ¿Por qué invitar a los chicos que nos están escuchando para tomar este taller? Pues precisamente era un poco lo que les comentaba con anterioridad, que de alguna manera este taller les va a permitir conocer, ¿no?, de manera básica los diferentes tópicos que nosotros trabajamos en el CENDIU, el cómo vamos a estar trabajando con cada uno de estos tópicos para que pues cada joven que participe en este taller se lleve, como lo decía el objetivo, alguna herramienta que les permita pues su autocuidado, ¿no?, su bienestar. Y al mismo tiempo, este taller, también el objetivo lo mencionaba, está muy enfocado a la toma de decisiones, ¿no? El tener también la información adecuada, los conocimientos adecuados, les va a permitir también favorecer esa toma de decisiones, que esa toma de decisiones, por supuesto, sea adecuada, sea pensada en su bienestar, en su salud. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Ejercicio crítico. Así es. Y bueno, precisamente como parte de estos talleres que se están ofertando del CENDIU, y como le estaba mencionando la maestra Laura, el que ella también encabeza es el de Iniciación al Desarrollo Humano, del que nos gustaría platicar a detalle qué es el desarrollo humano, porque mucho se escucha y está muy de moda, digamos, ¿no?, el desarrollo humano y te sirve para esto, pero ¿qué es el desarrollo humano? Bueno, maestra, en sí, el desarrollo humano, lo que hace, el objetivo principal del desarrollo humano es hacer mejores personas, ¿sí? Mejores personas en todos los sentidos. Es que esta persona que decide iniciar su desarrollo humano trabaje precisamente primero en su autoconocimiento, para que de esta manera pueda mejorar en su persona. Como ya lo dije antes, el objetivo primordial es hacer mejores personas en todos los sentidos. Así es. Y bueno, ¿de qué trata este taller un poquito ya más a detalle? Muy bien. es una forma de darse cuenta, ¿sí? Para los alumnos es un darse cuenta de que ellos ahí tienen las potencialidades para ser precisamente una mejor persona. Entonces, lo que empiezo a trabajar con ellos es que ellos estén convencidos de que como persona, cada uno de nosotros valemos mucho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que somos personas únicas e irrepetibles, ¿no? Eso entre otras cosas. Pero, ¿cuál es la forma en que se trabaja este taller? Bueno, primero nos vamos así directito hacia el autoconocimiento, primero que se vayan conociendo, pero como es un taller vivencial, generalmente se hacen ejercicios precisamente vivenciales, ¿sí? En el que ellos van descubriendo cosas de ellos mismos porque generalmente no tienen tiempo de dedicarse a ellos. Como bien sabemos, andan de un lado para otro, de una clase a otra, y córrele a inglés, y córrele acá, y córrele allá, o también un poquito córrele echar novio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Son estudiantes, son jóvenes, ¿no? Y, o pasarla con los amigos. Pero realmente cuando ellos llegan precisamente a este taller, lo primero que les digo es, dense este regalo, muchachos, dense el regalo de descubrirse ustedes primero, saber quiénes son, qué es lo que quieren, hacia dónde van, porque a veces, a veces a esta edad no tenemos muy claro qué queremos, qué hacemos, bueno, es por lógica que estando más jóvenes como que no te pones a pensar mucho en eso, y yo creo que es un buen momento para que ellos vayan haciendo una forma de vida que los lleve hacia donde ellos pretenden ir. Primero que la descubran, que descubran qué es lo que quieren hacer ellos con su vida, porque pues la verdad de estudiantes uno pasa así como ay todo, sí, no, todos felices, responsabilidades, pero es ahorita que mencionas la palabra responsabilidad, yo creo que esa es una de las primeras que trabajamos ahí, es hacerse responsable de las cosas que haces y dices, sí, de uno mismo. Entonces, es una de las cosas que trabajamos ahí en el taller, el darse cuenta que no puedes estar responsabilizando a toda la gente de lo que te pasa. Tú tienes que aprender a responsabilizarte de lo que tú haces, de lo que tú piensas y de lo que tú dijiste, ¿no? También. Sí, además, bueno, estando en la facultad tienes muchas vivencias, tienes un cambio radical de estar en el bachillerato, de estar en la prepa, en la universidad, como decíamos, la parte de la responsabilidad. Para empezar. ¿No? Entonces, realmente mentalmente es un caos y a veces no sabes ni siquiera qué quieres, como bien dices, qué vas a hacer bueno, al siguiente pues, día, exactamente. ¿No? Todo entonces, cambio produce crisis. Y entonces, como tú bien lo dices, Rosy, llegan con crisis a la universidad por ese cambio que están sintiendo de la prepa a la universidad. Entonces, cuando ellos llegan a nosotros, la verdad que sí se les ve, voy a utilizar una palabra así media rara, como conejos lampareados, así decía yo que llegué a la universidad, o sea, sí. De eso que sientes que hacia dónde vas. ¿Para dónde, no? Muchos que vienen solos también, sí, ¿no? Que tienen casas, que aprender, sí, algunos, pues cada quien, esa es otra cosa que también les manejo, es cada quien tiene su propio proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, algunos, venirse de otra ciudad acá les causa nada, o aparentemente, ¿verdad? Pero a algunos sí les pega muy duro venirse de su ciudad acá. Entonces, todo eso hay que trabajarlo con ellos, ¿no? Que se vayan conociendo bien, que vayan viendo cómo va siendo su proceso de crecimiento personal. Porque también una parte de irse de un lado para otro, o sea, de su casa, de su nido, ahora sí, y venirse a estudiar, esto que en un momento causa conflicto, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo porque él tiene que empezar ese crecimiento personal y no porque yo lo diga o no porque ahí esté escrito en el programa que tiene que iniciar su crecimiento personal. Yo los invito a ese crecimiento personal con razones para crecer, con argumentos, pero ellos son los que tienen que tomar su decisión para iniciar ese crecimiento personal. ¿Ya? No, sí, sí. No, digo. No, así es, y bueno, es muy importante también, como mencionábamos ahorita, esta parte de las crisis, ¿no? Que te permiten realmente conocerte y saber, pues como se dice coloquialmente, de qué estás hecho, ¿no? Y es parte de lo que ustedes también, bueno, en este caso la maestra Laura trabaja uh-huh. con los estudiantes que les llama la atención estar en este taller. ¿Cuál es el aprendizaje, así digamos, en dos palabras, cuál es el aprendizaje después de tomar tu taller, Laura? Ellos lo han dicho, al final precisamente uno de los trabajos que les pido es que pongan ahí qué fue para ellos este pequeño taller, ¿no? ¿Qué fue? Y me dicen que descubrirse ellos, o sea, aunque sea una partecita de ellos, eso para ellos resulta muy, muy importante, muy interesante. Entonces, siempre les pido que chequen cuál ha sido su aprendizaje significativo, ¿no? Y cada quien descubre cuál es su aprendizaje significativo, y la verdad que ellos se van así como de alguna manera, pues con la invitación a seguir con este crecimiento personal, con este desarrollo humano. Así es. Bueno, tenemos ahorita una llamadita que en unos instantes vamos a darle respuesta a Alejandra Jiménez. Y bueno, Marijo. Bueno, pues nada más que se comuniquen con nosotros al 817-5117 a través de nuestras redes sociales, el Facebook Centro Centinela Sendiu, Twitter @Sendiu y Instagram Sendiu-V y por nuestro correo electrónico naturalmente universitario @hotmail. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos con otros dos talleres más muy interesantes que tenemos del Sendiu? Just be me. Estamos de regreso con mucho entusiasmo con todas nuestras compañeras. Parece que estamos aquí en el cafecito, en la plática total. 817-5117, comuníquense con nosotros y nuestras redes sociales, Facebook Centinela, Centro Sendio. Acabamos de hacer un enlace en vivo para que nos conozcan, para que conozcan a nuestras invitadas. En Twitter, @Sendio, y en Instagram, @Sendio-V. Y nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com, donde también, bueno, está el espacio abierto para escuchar qué temáticas quieren que abordemos de manera semanal. Y bueno, en la primera mitad de esta entrevista teníamos, le estábamos dando información sobre Expo Sustenta, pero bueno, antes de continuar, quiero comentarles que ya tenemos ganadora de la trivia del día, que es Verónica Mondragón, y ella nos está manejando de los... de los dos nombres que estamos pidiendo, ella nos dijo los cuatro, que está bien: es manejo adecuado del estrés, iniciación al desarrollo humano, violencia en el noviazgo y promoción a la salud, que bueno, como nos comentaba ahorita en la pausa la maestra Laura y en el Facebook Live que hicimos, promoción a la salud es como el principal, y de esto se manejan las demás temáticas de las que ya hemos platicado. Y bueno, recordarle a Verónica Mondragón que puede acudir a las instalaciones del CENDIU, ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, casi esquina calle Córdoba, con una copia de su credencial de lector, y en un plazo no mayor a 3 días a partir del día de mañana, porque si pasan estos 3 días, bueno, ya perderá este obsequio. Y bueno, lo seguimos invitando. Expo Sustenta, que es la Feria Universitaria de Sustentabilidad, es un evento anual organizado en las 5 regiones, para todos los que nos escuchan, no solo en Jalapa. Aquí pueden conocer e intercambiar experiencias de sustentabilidad. Este año, en la región Jalapa, se llevará a cabo el día de hoy, jueves, de 9 a 15 horas en las instalaciones del Centro Jalapeño, Centro Recreativo Jalapeño, ubicado en Jalapeños Ilustres número 31, en la zona centro. Estarán participando alrededor de 80 proyectos sustentables en 3 distintas modalidades: stand, cartel científico y talleres. Y el CENDIU participa en el taller sobre métodos anticonceptivos de 10:30 a 11:30, así es que córranle para llegar y también a visitar el stand. Si ya no les da tiempo de llegar en media hora, visiten el stand, que va a estar ahí hasta las 3 de la tarde. Y consulten la programación completa en www.v.mx/ecosustenta. Así es, y bueno, continuamos con estos talleres que oferta el CENDIU, y en este caso vamos a platicar sobre el taller que imparte la doctora Manuela Alegría del Ángel, que es violencia en el noviazgo. Manuel, me gustaría, bueno, platicar brevemente, es una parte muy difícil, a veces cómo podemos identificar la violencia, muchas personas alrededor la logran ver, y quien la padece habitualmente no lo hace. Ok, sí, efectivamente es una temática pues un tanto difícil, ¿no? En ese sentido, porque en muchas ocasiones los jóvenes no se dan cuenta que están teniendo manifestaciones de este tipo, no se dan cuenta que están en una problemática donde ya se están generando muchas conductas violentas, y pues que nada tienen que ver con una relación que se esperaría fuera saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros o cómo cada uno de ellos puede identificar la violencia en el noviazgo? Pues a partir precisamente de las diferentes manifestaciones, incluso pensando en la dificultad que ellos tienen como para identificarla, es que se propone este taller, ¿no? A partir de este taller, precisamente pueden identificar manifestaciones tanto de violencia psicológica, física o sexual, que son los 3 tipos de violencia que se manejan generalmente cuando hablamos de violencia en el noviazgo. Y les comentaba, ¿no? Hay diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en cuanto a la violencia psicológica, pues es desde humillaciones, chantajes, gritos, control, el hecho de querer decir a la pareja cómo vestir o qué cosas no usar, ¿no? En su vestuario, en su arreglo personal, con qué, quizá con qué amistades no, pues no dirigirse, ¿no? Con o con quienes sí, incluso. Entonces es como que es todo con el fin de controlar a la persona. También hay manifestaciones de tipo físico, ¿no? Por ejemplo, golpes, empujones, apretones, el jalar el cabello, los pellizcos, las mordidas. Generalmente este tipo de agresiones pues va a dejar alguna marca, ¿no? algún moretón o algo, aunque digamos no sea sea en apariencia un golpe muy leve, no sé, por ejemplo, una nalgada, ¿no? O un apretón del brazo, generalmente va a dejar algún indicio. De esta manera, pues ellos pueden identificar con mayor claridad que se trata de este tipo de violencia. Y por otra parte está la violencia de tipo sexual, donde, bueno, se da a través del acoso u hostigamiento, de las violaciones, a lo mejor en casos un poco más extremos, el hecho de presionar a la pareja para tener relaciones sexuales cuando todavía no es una decisión que se ha tomado, ¿no? A conciencia, ¿no? De manera razonada, o incluso el presionar a tener relaciones sexuales sin una protección, ¿no? Sin el uso del condón, que también suele suceder, o el practicar algunas situaciones sexuales, ¿no? con las cuales la persona no está pues cómoda o cómodo, ¿no? para empezar a practicarlas. Entonces todo tiene que ver con todo aquello que con lo que la persona no está de acuerdo, no se siente cómodo. Incluso en algunas ocasiones, bueno, yo hago mucho énfasis en que a veces, ¿no? La pareja presiona a la otra persona a tener una relación sexual y al final, aunque la otra persona termine accediendo, de todos modos se consideraría pues una manifestación de violencia, ya que pues precisamente fue presionada, no tenía como la decisión tan clara en ese momento, y aún así entonces la consideraríamos, ¿no? Porque no era algo que esa persona quería en ese momento, ¿no? Simplemente accedió por algún motivo, por alguna razón, ¿no? Quizá recibió amenazas, o quizá a través del chantaje igual emocional, ¿no? De decir, bueno, entonces no me quieres, bueno, entonces ¿cómo me vas a demostrar, ¿no? ese afecto, ¿no? Y así es como se sienten presionados los jóvenes para acceder a ciertas conductas. Y bueno, en este taller, la duración, bueno, que es algo que también es importante que nuestros radioescuchas sepan, ¿cuál es la duración de estos talleres, más o menos? Sí, generalmente es de 2 horas. En realidad, todos los talleres que manejamos hacia los jóvenes tienen pues para características similares, ¿no? En cuanto al mínimo y el máximo de alumnos, en cuanto a la duración, que es de 2 horas, en cuanto a la forma de trabajo, ¿no? Usamos técnicas lúdicas, participativas, vivenciales, ¿no? Sí se manejan quizá en algunos ciertos conceptos teóricos, ¿no? Que es básicos que se necesitan pues para que entiendan más acerca de la temática, para que tengan la información adecuada, la información correcta, porque luego también el problema es que si van y preguntan con los amigos sobre alguna cuestión que ellos tengan duda, y si los amigos no tienen la información adecuada, pues les van a mal informar acerca de eso y pues no van a poder tomar las decisiones adecuadas cuando no tienen la información correcta. Entonces, más o menos todos los talleres cumplen esas características. Sí, para que también se les pueda transmitir toda esta información, lo básico, digamos, pero sobre todo, por ejemplo, en esta temática, pues que ellos puedan ubicar en qué situación se encuentran y sobre todo si es así, acercarse a las instancias necesarias para pedir el apoyo, ¿no? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quién puede acudir a este taller, digamos así? Pues todo está para las personas que lo soliciten, ¿no? Los jóvenes, volvemos a repetir, los universitarios, todos ellos pueden solicitarlo a través de sus tutores, a través de los directivos de su facultad o a través de su consejero alumno, incluso también, ¿no? Todo esto ellos lo pueden solicitar y nosotros nos presentamos en su facultad, ¿no? Y desarrollamos pues este taller o cualquier otra temática que ellos elijan. Está bien que, por ejemplo, en el caso este de violencia en el noviazgo, muchas veces uno que está en la relación no se da cuenta, lo mal es que las amigas, la familia se acercan a decir y muchas veces no es aceptable. En este caso, las amigas o algunos maestros pueden solicitar el taller y a lo mejor ya discretamente decir, bueno, está abierto como para todos, ¿no? Uh-huh. Para si ven a su amiga por ahí o a su amigo que necesite, requiera este taller, pues deberían de juntarse así como que varios, como consejo. Como consejo, pero acuérdense que todos nuestros talleres tienen el modo preventivo, o sea, son preventivos. Entonces, qué bueno que aunque no estén en ese momento teniendo violencia en el noviazgo, qué bueno que tengan todos los elementos que les ayuden a identificar cuando inicie, o sea, para que den ahí, le pongan alto, ¿no? Que antes de que realmente sea una violencia en el noviazgo. Entonces, estos talleres, especialmente este que acaba de nombrar la doctora Manuela, es para prevenir precisamente que haya una violencia en el noviazgo. Sí, y además muchas veces al referirse o al escuchar el término violencia, pues tú te imaginas golpes, algo físico, ¿no? O sea, algo que tú puedas detectar de manera visual, ¿no? Y ya como nos comentaba ahorita la doctora Manuel, pues hay diferentes tipos de violencia que las parejas suelen ejercer y que uno lo ve como que, ay, me quiere y es el amor, ¿no? Entonces, este tipo de talleres lo hace porque me ama, ¿no? El clásico argumento, ¿no? Entonces, este tipo de talleres precisamente pues te ayudan, como decía la maestra Laura, la parte preventiva, ¿no? Abrir los ojos a saber qué está pasando y sobre todo detectarlo y ponerle un alto y solicitar el apoyo cuando así se hace, ¿no? Así es, como bien comentan, va ahora sí que de grados a grados. Hay violencias que son pues muy sutiles, ¿no? Que empiezan quizá como a manera de juego, ¿no? E incluso es el discurso de los jóvenes de pues es que así nos llevamos, ¿no? Un poco pesados y demás. Pero pues así es como se va empezando, ¿no? O sea, empieza a lo mejor con un empujón muy ligero y ya al rato ya salen todos con moretones y demás. Entonces, porque recordemos que una de las características es que pues la violencia tiende a aumentar, ¿no? A incrementarse, a ser cada vez más frecuente y va a casos pues incluso de mayor gravedad, ¿no? Sí. También hay suicidios, hay ¿no? Homicidios también, ¿no? Entonces esos son como casos más extremos, más graves. Así yo creo que estos temas dan, cada tema da para un programa especial que seguramente más adelante los podremos tener. Pero bueno, pues muchísimas gracias y ahora vamos con el último taller del día de hoy. Pero antes, por ahí nos tienes un aviso, Rosy. Así es, quiero comentarles, bueno, hay una llamada de Alejandra Jiménez que ella comenta que, bueno, nos está escuchando y le agradecemos estar al pendiente y que le interesa mucho sobre una maestría en desarrollo humano y, bueno, en este caso ella pregunta o comenta que ojalá pronto se pudiera ofertar por parte de nosotros, pero bueno, ahorita la maestra Laura nos va a comentar. Ahorita no hay planes de abrir una maestría en el CENDIU, pero lo que sí puedo decirle a Alejandra, me dijiste que Alejandra Jiménez, lo que sí puedo decirle es que yo estudié esa maestría en desarrollo humano aquí en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Psicología y Educación. Entonces ahí tiene una opción para poder estudiar esta maestría. Que se metan a la página www.mx y ahí aparece la oferta educativa. Perfecto. ¿No? Sí. Pero bueno, ahora sí nos vamos con el último taller que vamos a manejar el día de hoy. Recuerden que más adelante en nuestros siguientes programas vamos a estar dando a conocer toda la oferta que tiene el CENDIU. En este caso vamos a hablar del manejo adecuado del estrés impartido por la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas y por la maestra Laura Hernández Capitananchi. Y bueno, primero que nada, platíquenos un poquito acerca de cómo identificar el estrés, porque muchas veces físicamente no tienes que estar temblando y mordiéndote las uñas para saber que estás estresado, ¿no? Claro, bueno, para empezar, todo mundo experimentamos estrés, partimos de ahí, ¿no? Que es una reacción adaptativa ante el medio y que es algo con la cual el ser humano siempre se ha enfrentado a lo largo de la vida. Entonces, así empezamos desmitificando. El estrés no siempre es malo, siempre podemos hablar de un estrés positivo o de un estrés negativo, ¿no? Cuando hablamos de un estrés negativo, quiere decir que ya rebasaron como tus recursos de afrontamiento ante una situación y se puede hacer crónico, ¿no? Dura como más tiempo y empieza a tener pues ciertas reacciones en el organismo a nivel físico, no sé, desde gastritis, colitis, migraña, o a nivel emocional, pues muchas veces puede desencadenar ansiedad. Ahora, hay diferentes tipos de estresores. Enfocándonos un poquito a los estudiantes universitarios, pues lo típico es a veces cuando muchos jóvenes tienen, no sé, presentan cierto estrés al hablar en público o al exponer en clases, ¿sí? Ahí, pues si podemos hablar del estrés positivo, bueno, la persona que de alguna forma siempre va a presentar algún nervio ante la exposición, que es muy normal y es muy natural esta respuesta adaptativa del ser humano ante esa situación estresante, bueno, la persona se puede preparar, puede investigar el tema y lo hace, lo expone y sale a flote, sale muy bien en ese, digamos, ese estrés positivo, ¿no? Llamado también eustrés. Y si podemos remontándonos a un estrés negativo, pues a lo mejor la persona lo preparó, lo programó y todo, y en el momento de la exposición se le olvidó todo el conocimiento que tenía, o a veces se ponen a llorar o se salen corriendo de la exposición. Estamos hablando de ahí de, digamos, que ese estrés rebasó sus recursos de afrontamiento. Entonces podemos hablar de un estrés, digamos, pues negativo, ¿no? Por decirlo así. Pero hablamos también de que cuando estamos hablando de este taller, lo que tratamos es de preguntarles a los jóvenes que recuerden siempre, no sé, en los últimos 3 meses, algún evento que haya pasado por estrés o que haya tenido estrés, y que traten de recordar a nivel fisiológico, porque en el estrés hay diferentes respuestas, a nivel físico, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel conductual, ¿no? Entonces se les pregunta a ellos, oigan, ¿recuerden algún evento estresante? Traigan a la mente y traten de visualizar qué fisiológicamente cómo les afectó, cuáles son las reacciones físicas que experimentaron, ¿no? Y pues bueno, empiezan a decir que sudoraciones, palpitaciones, a veces dolor de cabeza, mareo, náusea, son unos de los efectos físicos ante una situación estresante. Cognitivamente, bueno, tiene que ver muchas veces con el pensamiento, ¿no? El estilo de pensamiento que tienes ante esa situación estresante. Muchas veces, ante un evento, magnifica la situación, ¿no? Por decir, a lo mejor te rayaron el coche, pero para ti ya fue pérdida total, ¿no? Entonces, si así lo ejemplificamos con una situación, pues eso hace todavía que se agudice más tu estrés, ¿no? A lo mejor eso tiene que ver mucho cómo afrontas de manera cognitiva esa situación estresante. Puede ser que puedas resolverlo en ese momento, o puede ser que salga todo contraproducente, te bloquees, te estreses más y no hagas absolutamente nada, ¿no? Y a nivel emocional, bueno, pues a veces desencadena en tristeza, en enojo, en irritabilidad por no saber en ese momento cómo resolver la situación. A nivel conductual, que hacemos énfasis mucho en este taller, pues en ocasiones cuando están muy estresados los jóvenes, pues aumentan el consumo de alcohol o el consumo de tabaco, pues creen que a través del tabaco pues van a poder relajarse, o con el consumo de alcohol van a poder evitar estos síntomas estresantes. Entonces se trata de que ellos en este taller se les enseña algunas técnicas de relajación. Como es poquito tiempo, como decía la doctora Manuel, es a nivel de introducción, bueno, se les explica lo que es la respiración diafragmática, que es la respiración profunda, ahí mismo la practican, la relajación muscular progresiva, que fue Jacobson el que diseñó esta técnica, que consiste en tensar grupos de músculos y luego relajar esos músculos. Y si da tiempo, pues sino una de visualización que también tiene que ver con el esquema corporal. Realmente nos llevamos como esa introducción en ese aspecto, pues como media hora, como dice la doctora Manuela, para que sea como introducción. Y si les interesa, ¿verdad?, este taller que ya es de 2 horas. Sí, porque es universal, ¿no? Decimos todos para claro, todos, todos en algún momento. Es la enfermedad del momento, ¿no? Sí. Todo mundo se siente así como muy estresado y demás. Vivimos en el estrés total, ¿sí? Y debemos precisamente tener estrategias para poder afrontar este estrés. Entonces, lo que se hace en este taller es precisamente que ellos vayan conociendo diferentes formas para que cuando se presente una situación estresante, ellos puedan manejarla, ¿no? Aprendan a manejarla. Uno mismo, a mí me encanta cuando Lupita, mi compañera y amiga, les dice, ¿quién ha tenido dolor de cabeza así por estrés? Les voy a dar una como receta muy fácil, ¿no? Utilicen la respiración diafragmática. Entonces, como ellos ya tienen esa herramienta para poder manejar este estrés, realmente a mí me impactó, la verdad, primero porque yo dije, a ver, vamos a ver eso del dolor de cabeza para empezar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero uno, ¿no? Primero hay que hacer la respiración diafragmática. Entonces, respiras hondo y vas a sacar. Ya lo vamos a necesitar. Muy bien. Ya nos estamos estresando del tiempo. Muy bien, pues ahora la respiración diafragmática, que es una de las estrategias. Y bueno, brevemente, en cuestión de 20 segunditos, chicas, ¿cómo podemos solicitar los talleres? Bueno, como ya lo mencionamos hace un rato, por medio de tutores, puede ser el consejero universitario, el consejero alumno, puede ser el jefe de carrera, puede ser el secretario académico, el director, o de manera personal alguien que esté interesado en este tema puede decirles, oigan compañeros, ¿qué tal si traemos este taller? Uh-huh. Yo creo que nos haría bien, todo, está interesante, etc. Entonces, la persona que lo solicite se contacta conmigo, maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, extensión 10345, y ahí nos pondríamos de acuerdo, o en mi correo laurhernandez@v.mx. Así es. Bueno, agradecerle a nuestras invitadas, ya ahora sí que el tiempo se nos está comiendo y el estrés nos va a ganar. Es la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi. Muchísimas gracias, Laura. Para servirles. Muchas gracias. La psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Rosy. Y por último, a la doctora Manuela Alegría del Ángel. Muchas gracias, Manu, por estar al día de hoy con nosotros. Y recordarle a Verónica Mondragón, que es la ganadora del día, que a partir del día de mañana puede acudir a las instalaciones de El Sendiu a recoger su libro en un plazo no mayor a 3 días. Agradecer a María Soledad Macías Pérez, a Marijo por estar con nosotros también esta semana. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto.